En este momento usted intentaría escuchar un programa de radio que le cocine, lave, planche, cuide a sus hijos y que por sobre todo le brinde esa música que siempre quiso escuchar. Lamentablemente va a tener que esperar una hora más, porque aquí comienza Monóculo, periodismo en un ojo, humor en el otro. No es otro simple programa de radio, es Monóculo. Conducen Flavio Naftalina, Warren Cucurulo y Mario García. Amigos, buenas tardes a todos. Estamos en otro programa, un nuevo programa de Monóculo. Fin de semana que se nos viene. Un viernes que, como todos vivimos y sufrimos hasta el momento, con muchísimo calor que nos tocó estar en la capital. Todos los que estuvieron por ahí en balnearios y demás, supongo que habrán estado celebrando. Lo cierto es que aquí realmente el calor es insoportable, al punto que todavía no sé bien si voy a hacer el programa desde acá. Estamos con Gonzalo en la mesa de controles y aprovecho a introducírselos a ustedes, porque debido a la alta temperatura que se está viviendo en la capital, estaba barajando la posibilidad de repente hacerlo de la explanada de la radio, que es un lugar, bueno, muy amplio, todo rodeado de hormigón por todos lados, que es ideal para estas temperaturas, sobre todo ahora cuando caiga la nochecita, que no se den esos contrastes de temperatura tan peligrosos que todos dos por tres sufrimos y se provocan esas tan molestas enfermedades de verano, ¿no? Porque después realmente, cuando todo el mundo anda bronceadito y preocupándose por los factores de los bronceadores, si son 25, 50, 78, hay quienes por ahí andan estornudando con fiebre y demás, y realmente no es una imagen fácil de explicar al resto de la gente, y para nada positiva para el turista que llega al país, al que hay que transmitirle una imagen muy por el contrario de salud, entereza, predisposición y optimismo. Lo cierto es que, bueno, estamos en esta dilucidación, si lo vamos a hacer desde interiores o desde exteriores el programa, pero bueno, eso se verá a continuación. Les cuento que si quieren comunicarse con nosotros directamente al aire, pueden salir por el 480-0121. Pueden entrar también a la sala de chat, que se encuentra en www.monóculo.com. Es un lugar, una sala, les digo, que está, para todos aquellos que tengan acceso a internet, más que recomendable, porque hace algo así como 2 días que no la pisa nadie, salvo nosotros, y nosotros siempre entramos con patines, porque la tenemos lustrado, el piso de la sala. Siempre entramos con patines y somos muy cuidadosos, ya que somos además quienes la limpiamos. Entonces, obviamente, no nos podemos permitir lujos como tener nuestra propia sala mugrienta. Así que el que quiera entrar y conversar entre ustedes, pueden intercambiar ideas, para mí sería un gusto. Si quieren de todas maneras comunicarse y salir al aire, pueden hacerlo, como les decía, al 480-0121. Amigos, hoy en realidad, fin de semana, con el calor que hace, no sé si valdrá la pena hacer esos análisis de noticias tan profundos como los que habitualmente los tenemos acostumbrados a hacer. Pero lo cierto es que para todos aquellos que se han topado con la prensa en el día de hoy, se habrán quedado maravillados, por lo menos eso es lo que experimenté yo, la venida aquí a la radio e inclusive cuando me encontré aquí en el escritorio realmente gran parte de la prensa capitalina, porque realmente es uno de esos días en los que las noticias en los titulares son todas buenas. Hoy realmente no hay noticias tristes. Tenemos por un lado el tema de los supermercados, tenemos por otro lado el tema del subsidio del gobierno, tenemos el triunfo de la Celeste a la selección chilena, ¿verdad, Gonzalo? A Chile fue que se le ganó ayer. Como ya vaticinamos ayer, antes de terminar el partido, ya estábamos diciendo que eso era pan comido. Pero bueno, parte de todo esto iremos viendo, iremos tocando en el transcurso del programa, enriqueciéndolo además con el aporte de alguno de ustedes. Si tienen a bien comunicarse con nosotros, ya sea para hablar sobre algún tema o alguna inquietud que tengan. Para hacerles un status report de la situación, debo decirles que me encuentro solo en el estudio. No tuve necesidad de maniatar ni al compañero Warren ni al compañero Flavio. Con esos 5 minutitos de introducción que hice ayer y con ese cierre antológico de media hora junto a mi compañero y amigo Carlos De Facio, dijeron, bueno, el cadete está pronto, no necesita ya solamente pasarle, limpiarnos el coche y pasar la jana y los baños, sino que puede tener la posibilidad de lo podemos dejar solo, dijeron. Y bueno, y acá están ustedes pagando las consecuencias y yo encantado de la vida de compartir con ustedes. De todas maneras, hay un temita que había quedado ayer con Héctor, relativo a un pedido que hacía Héctor, a ver si no podíamos pasar algo de Miles Davis. Ayer no teníamos acá, hoy sí trajimos. Así que de repente es oportuno, siendo las 8 y 10 de la noche, vivir este atardecer con un poquito de jazz de la mano de Miles Davis. Así que si Gonzalo nos da una manito, ya vamos a compartir el tema musical. De lunes a viernes a las 8 de la noche, la información tiene otra mirada, la de monóculo, cuando un ojo ve lo que dos no. Bueno, infernal el ritmo que acabamos de escuchar, bien para el verano, espero que hayan bailado todos en sus hogares, que Héctor, ojalá esté escuchando, haya disfrutado de esta pieza sensacional de Miles Davis, editado en su álbum Kind of Blue. Amigos, veo ingresar a Flavio Naftalina a la radio, así que va a quedar trunco un pedido que yo les iba a hacer a todos aquellos que quisieran comprar algo de merchandising de Monóculo, que lo hicieran en estos minutos, porque así de repente yo lograba una regalía un poco mayor. Ahora, como les iba diciendo, un gusto tenerlos, Flavio. ¿Cómo le va? ¿Qué hace ahí? ¿Eh? ¿Qué hace ahí? ¿En dónde? ¿En el asiento este? No, estaba, no sé, me quedé acá. Fue el lugar, en realidad me fue el, no es por ensuciar a nadie, pero fue el lugar que a mí me señalaron en la radio. Gonzalo, cuando yo entré, Gonzalo me dijo, se me sienta de ese lado, uh-huh, o va al baño inmediatamente y sigue con las tareas de limpieza. ¿Y eso, no? ¿Lo de la limpieza? Sí. Me queda una parte, la parte de arriba del water donde larga el agua, que siempre queda como el hongo como pegado, como el zarrito. Sí. Me falta eso, pero fuera de eso, todo bien. Y le estábamos inyectando un ritmo infernal al programa, Flavio. Espero que haya venido con la dosis de adrenalina indicada. Perfecto. Sí. No, además, llegaba un mensaje acá cuando estaba entrando. Unas felicitaciones para mi persona. Sí, que decía: quédese tranqui, Flavio. Mario está sacando a flote el programa, no se apure. Y era la bruja Ah, qué grande la bruja. Tuvimos un intercambio acá en la sala. Debe haber venido, claro, de alguna otra. Sí, no, me decía, me preguntaba primero si el celular lo tenía yo o usted, y yo le decía que lo tenía usted, así que dijera que todo iba ok, porque si no, no iba a cobrar otra vez más el sueldo del mes. Ah, pero otra vez está con eso, el sueldo. Todos los meses, no, Mario, no es tanto por el dinero en sí, Flavio. Es por el tema de repente de la alegría de firmar un recibo. Pero yo le hago recibo. Si usted quiere firmar, sí, se le hace un recibo, ¿no? Sí, no, pero no es lo problema. Mismo. Siempre hacemos lo mismo de mentirita, Flavio. Hace meses, hace años que venimos así. Pero usted viene con lleno de... Sí, yo quiero llegar a mi casa y decirle a mi señora... Viste que todo esto, que viste que por todo lo que no me ves... No solo te doy una alegría porque no me ves, sino que además te traigo estos... 400 pesos para que vayas tirando. Vos hagas lo que quieras en la canasta. Y eso, Flavio, también es una cosita ahí que medio estuve tocando. Pues estuve tocando muchos temas. A ver. Y comentaba un poco así a la gente. La buena onda de los titulares de los diarios. ¿Usted vio algo? ¿Leyó titulares? Todo bueno, no hay una mala. Y entre ellos hablaban de los artículos que bajan en los supermercados. Sí, de eso estuve. Lo único malo, y no me lamento, diga que voy a traer lamento, la cuota negativa. Lamento, claro, tener que dar una mala noticia, porque eso fue precisamente lo que me atrasó. Quise verlo con mis propios ojos. El lago del Parque Rodó, no el grande, sino el más pequeño. El de los patos terrestres. El de los patos terrestres está prácticamente seco. Dije, no, no puede ser. Ahí empecé a tomar conciencia de la sequía. Claro, claro. Cuando sí, afecta. Realmente a la capital. Claro, directamente a Montevideo. Yo no creía, todavía no creo, de todas formas. Sí, me no parece se sabe que esto si esto no es un bluff para claro. Subir el agua después a mitad de año. Puede ser algo así, o por empezar a cobrar un impuesto a los terrenos que tengan mayor índice pluviométrico, ¿no? Eso puede ser también. Es otra alternativa, Flavio. Por eso, hay que manejarse con mucho cuidado, pero vi en el Parque Rodó y realmente se me partió el corazón. Sí. Y en las vacas con mucha sed. Las vacas así mirando hacia el lago. Y como con cara de... Y lo peor, a mí, ¿sabe lo que me pasó? Que me partió el alma. Yo soy un gran lector. No, yo no sé. Y uno de los libros que siempre de cabecera es El Patito Feo. Uh-huh. Y ver esos patos buscando el reflejo de sí mismos y encontrando una lombriz en lugar de su rostro... Trauma psicológico. Es algo que al pato lo daña mucho y también a uno. Sí, que sabe cómo es la cosa. De todas maneras, creo que la intendencia, ni lenta ni perezosa, ha variado la alternativa de los paseitos en lanchita en el barco, que lo tenía proyectado para cualquiera de estos momentos. Que yo creo que era justamente un llamador. La gente que viene en el crucero, que si bien transita grandes cantidades de kilómetros arriba, no lo maneja él. Claro. Y justamente la aproximación a ser uno, el que conduce... El piloto, Era, el capitán. Era esa posibilidad, se estaba dando en forma totalmente libre, no sin requisitos de carné de salud, sin requisitos de libreta de conducir barcos. Sí, nada. Se podía solamente... Sin bomberito. Exactamente, con elementos, con el barco y uno, ajá. Y ahora eso... Se queda. Esto afecta directamente al turismo y acá creo que sí es el problema de la sequía. Hasta antes ya va a llover. Sí, aparte ahora, le digo una cosa: en realidad, para el turismo, que se nos mueran las vacas, que las vacas bajen de precio, que los productores rurales tengan o no tengan un mango, les importa poco. Casi le diría que lo que les importa es que si vienen a alquilarse 15 días una casita en un balneario, si es posible, el agua verla nada más que en las botellas. Uh-huh. En el océano es y en la canillita y en el grifo. Y es bueno también saber dónde en la cisterna también, sí, conviene. Es bueno cuando se trata de 15, 10 días, siempre es recomendable. De todas maneras, lo que yo le decía a la intendencia, que ni corta ni perezosa con esto, porque va a cambiar los paseitos en barco por karting. Ah, claro, va a poder hacer un circuito de karts. También es lindo. Es lindo, aparte digo, tiene. Aparte los patos no los van a mover, o sea que va a ser en realidad carrera con obstáculos. Con obstáculos. Está bien, me parece. Está bueno, está bueno. La amistad se prueba en este mes tan candente. En días como los de hoy se queda solo el laburante y huye hasta el más valiente. ¿Qué le va a hacer Mario? Dice el Salva, también en un mensaje de aliento. En verso. Arriba, Salva, muchas gracias. Exactamente. Pero bueno, yo también les comentaba que no sé si hacer el programa acá adentro, Flavio, o irnos a la explanada aprovechando que es hormigón, que es todo hormigón y junta calor, porque hoy usted debió sufrir el calor. Sí, hoy había calor. Sobre todo lo sufrí en un vehículo que me trajo desde la zona balnearia hasta acá, sin aire acondicionado. Mejor. Es malísimo para la garganta el aire. Con la ventana abierta. Y un detalle que me quiero detener es en una selección musical que pude escuchar. Pude escuchar dos veces Tirá para Arriba. ¡Oh, qué maravilla! ¿En el mismo viaje? En el mismo viaje. ¡Wow! Y no venía de Florianópolis. No, estoy hablando de eso. ¿Media hora de viaje? No, 72 horas de viaje, 74 kilómetros. ¿Dos horitas de viaje? ¿Dos veces Tirá para Arriba? Tirá para Arriba, dos veces. Después, 1000 horas. Después... ¡Tan! Sí, ¡qué maravilla! Después, no, pero era... el Níquel, Candombe de la Aduana. ¿Es 24 de agosto, eh? No, pero parecía. Ah, bueno, un tema de Charly García, que es el de Santanaba. Era... ¿Del Piano Bar o el Click Moderno? De Click Moderno no, creo que era de Cómo Conseguir Chicas. ¡Upa! Medio nuevo igual, ¿eh? Medio nuevo. ¡Epa! Eso es del siglo pasado nomás. Y después una serie de grupos así que tuvieron cierto éxito en algún momento. Esa neoporteñada que sufrimos en el año 80 y poco hasta el 90. Vio que ¿De qué grupo, de qué tipo? Vilma Palma, esa suerte de cosa que tipo entre de... rock y pachanga. Claro, ese cóctel. También estaba Matador, de los Cadillac, después León Santillán. Te están buscando, Matador. Te están buscando. En fin, una selección, pero lo que más rescato es que a lo largo del viaje, en 2 horas, uno ya podía... Se me hizo corto el viaje. Por eso yo agarré y seguí hasta Tres Cruces. No, claro, y se vino caminando de ahí. Claro, dije, no, es un crimen bajarme acá y perderme este cóctel musical. Que aparte, tenía esperanza de que arrancara el loop de nuevo. No, ya había arrancado. Ah, ¿ya volvía? ¿Ya repitió? Claro, no, ¿con Miguel Mateo ya arrancaba de nuevo? Ya venía de nuevo y se me juntaba lo del Parque Rodó, que no daba crédito. Y bueno, eso provocó un poco la tardanza en la llegada. Le pido disculpas a la audiencia espero que sí, sepa. Sí, a la audiencia, pídele, a mí no. A usted no, por favor, Mario. Si vengo acá y tiene acaparado totalmente la sala de chat, que de hecho ahora ya no hay nadie, se ve que eso fue que... Tendría que haber borrado a alguien ahí. No quiero ni leerla por los insultos que debe haber llegado virtualmente a la mesa de trabajo. Bueno, como le digo, tiene la pantalla acaparada. Yo estoy acá, de cuerpito gentil. No, pero ahora le voy a cambiar. No tiene puesto el micrófono afuera. No, lo que pasa es que esa era la duda que yo le planteaba a la gente. Porque el tema, si bien el concepto, el tema... A mí estoy en la duda, porque ¿qué pasa? Afuera, en la explanada, se ha concentrado mucho calor a lo largo del día y probablemente aún cuando la noche caiga, el calor se mantenga. Aparentemente, y a unos ojos distraídos, eso puede ser un poco tonto, teniendo la posibilidad de hacerlo acá desde el estudio fresco. Y con aire acondicionado. Con aire acondicionado. El tema es que es muy embromado en estas fechas. Los cambios de estación bruscos, Flavio, de temperatura brusco. La salida después de acá. Porque ahí se le embroma la garganta y termina siendo, como también le comentaba a la gente, esos ridículos que después andan en pleno verano cuando uno anda bronceadito y hablando del factor que se va a poner el bronceador, preguntando dónde puede encontrar pañuelos desechables o algo para la gripe, porque veo que existen esas gripes de verano. ¿Cómo no? Y eso para el turismo. No, es letal. No, sí. Es una buena imagen. Quedamos muy... Ahí perdemos justamente el concepto de un turista o un amigo, que el otro día lo vi en la práctica realmente, con un chofer también de un bus, este recorrido que le comento, que una vez que le dijo a un turista precisamente la parada donde tenía que bajarse, después, cuando el turista ya bajó y el ómnibus siguió su marcha, un turista, un amigo, lo dijo en tono y que provocó la simpatía del guarda y de algunos pasajeros, claro, ¿no? Como que está integrado, está eso. Está integrado, sí, está sí, integrado sí. En el accionar oriental, podemos decir. Y eso es todo ingenio creativo, porque las frases esas que quedan son las que... Lo que hace valioso. Pega bien. Lo que hace valioso justamente una campaña como la del Ministerio del Interior que propone. Un turista, un amigo, y bueno, y ya yo lo vi en la práctica, ¿no? Sí, sí, sí. Y en las noticias incluso, quienes aparentemente por la sociedad son en algún sentido relegados, estoy hablando de los malvivientes, de los amigos de lo ajeno, de los cacos, de los chorros, de los malandros, de los ladrones, como le quiera decir, también acá ha calado hondo. Porque tanto es así que el mismo tratamiento que hacen con lo que mantienen, con el mismo nacionales. Tratamiento a los coterráneos, lo aplican al turista también. Que eso está muy bien porque no hace diferencia. No hace distinción y estamos en un momento en donde la discriminación es una mala palabra. Es una muy fea palabra, exactamente. Es un feo concepto. ¿Qué hora tiene ahí? 20:28, Flavio. 20:20. ¿Le parece hacer una pausa, Mario? Me parece fantástico. Algo de música inmediatamente después. No sé qué estamos viendo aquí. Estamos viendo... No importa. Pausa, música y volvemos. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar su minuto en silencio. Cuando su televisor se tiñe de rojo a causa de las malas noticias, de lunes a viernes a las 20, Monóculo le ofrece una refrescante ensalada informativa. En la ruina. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 222 en la radio. Continuamos, amigos en Monóculo. Recuerden que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de mensajes de texto por el 096-852-858. Pueden dejarnos también un mensaje de voz en el 480-6568 y pueden comunicarse directamente con nosotros aquí al aire al 480-0121. Hoy, esto no es una noticia de hoy, pero se aproximan las fechas y hay una instancia para quienes tienen mutualista a través de el Banco de Previsión Social. Dice exactamente que se abre la posibilidad de cambiarse de mutualista para quienes tengan más de 10 años en la misma y por esas cosas no estén del todo conformes. Qué difícil. Con el servicio. A mí me cuesta creer que eso pase, pero bueno, aparentemente es una necesidad de cierta gente de abandonar la mutualista y creo que Monóculo, como siempre, tiene que intervenir en la realidad y aportar. Para siempre. Intervenir, si intervenir se trata, la única opción que a Monóculo le queda es aportar. Exactamente. Para eso tenemos que decir que estamos ya ultimando detalles de la mutualista Monóculo de asistencia médica. Con precios realmente convenientes, pero no baratos. No. Convenientes para el servicio que se ofrece. Uh-huh. Todavía estamos terminando. Si logramos terminar el techo en febrero, sí, podemos llegar a abrir. Yo le diría, Flavio, incluso, mire, que salvo para la parte de lo que sería el CTI, que ahí creo que podemos utilizar la cocina de casa, que es amplia y sí, además descentralizado, eso es otra cosa que tenemos. Eso es bueno porque es un concepto que se adecua a la necesidad del paciente. Uh-huh. La cocina de casa está toda revestida en azulejo blanco. Perfecto. Que queda espectacular y facilita a aquel que tenga que ir a acompañar a veces al internado a hacerse alguna cosita. Rapidito, con un costo mínimo. Mínimo, casi imperceptible. Sí, lo único que, claro, lo que tenemos, yo lo que tengo en la cocina es, en realidad tengo más cosas, pero las voy a sacar porque para la mutualista igual hay cosas que no voy a dejar, pero ya tengo la garrafita de 3 kilos con la hornalla. Bien. Hay un sartén y hay aceite. O sea que se pueden hacer cualquier cosa, cualquier tipo de fritura. Fritos rápido. Que es para, claro, porque es minuta, ¿vio? Porque usted cuando va a acompañar al paciente, ¿qué se va a poner a hacer canelones? La idea es como en su casa. Exacto. Atención humana. Atención humana, de verdad. El doctor es sin túnica. Exactamente. Y ni siquiera, algunos ni siquiera son doctores. Y bueno, pero son confidentes. Pero pueden, a veces el doctor, lo hemos visto en la práctica, el doctor se ampara en la academia, en un lenguaje, ya desde el momento que uno ve lo que no interpreta, perdón, lo que escriben, ya está. Sí, hay una barrera. Ya hay algo ahí que no da el viso de seguridad. Esta gente toda que escribe claramente, uh-huh, manuscrito, pero bien formadas las palabras. O sea que si se le receta algo, uno sabe qué es lo que le están recetando. Uh-huh. Las dosis, las consultas son en el tiempo que el paciente considere. Uh-huh. Hay gente que de repente saca hora a las 4 y ahí mismo, en el momento de sacar hora, se le pregunta cuánto tiempo para no hacer esperar al otro. Claro, claro. En vano, optimizando muchas cosas que han a lo largo del tiempo se ha ido perdiendo de la asistencia médica, y creo que Monóculo justamente tiene que reforzar esto con todas las fuerzas. Los análisis, los mínimos. Totalmente. Tenemos que tomar en cuenta que cada análisis es una agresión al cuerpo y al ser humano. Por eso, cuando hablamos de calidad humana, también hablamos de respeto humano. Y a no ser que sea así, que rompa los ojos, no hay por qué someterse a la tortura. Esos dolores. Aparte, le digo una cosa también, Flavio, usted decía es una agresión para el cuerpo y por supuesto está en lo cierto. Es una invasión, ¿no? Es una invasión. Y hay otra cosa, que muchas veces se ha cuestionado por parte de los pacientes, de las mutualistas, incluso yo mismo en alguna oportunidad lo he cuestionado, el famoso cobro del acto médico. Es verdad. Entonces digo, donde se abre un abanico de incertidumbre y donde se empieza a mezclar lo que es una tarea tan noble como la de sanar o la de preocuparse por sanar, porque en el caso de nuestras, las personas que van a atender la mutualista nuestra, en algún caso de repente, si bien no se logra la sanación, sí se logra la honestidad en lo que hace al trato humano. Claro. Entonces ahí, todo ese tipo de suspicacia de que, bueno, no me estarán paseando de un anali al otro para sacarme un manguito acá, sacarme un manguito allá. No, acá se le saca la plata al momento de ya concretar el encuentro. Además, otra cosa que me parece importante comunicarle a la gente es el tema de lo que usted hablaba de lo estructurado y de esa barrera que debe que existe, no que debe existir, sino que existe entre el médico y el paciente, al que, mire si será tan así, que gente que no tiene costumbre bañarse, cambiarse las medias, los calzoncillos o las bombachas en caso de la mujer, sí lo hacen para ir al médico. Es verdad. En nuestra mutualista eso no es necesario. La persona que lo atiende, olvídese de esa túnica blanca, cartonada y almidonada. Si hace calor, olvídese de desvestirse. Olvídese. En algunos casos sí. Eso depende, pero se va dando en la charla. Del paciente, ¿no? O de la o el paciente, ¿no? Mucha gente tiene, diríamos, vergüenza de su cuerpo, y el hecho de decirle por favor no se desviste es también una violencia, y en eso nosotros respetamos. Absolutamente decir, bueno, no, si usted no... No, es que a todos los que tengan un físico propio de avergonzar, de avergonzarlo, todos aquellos que sientan tengan algún tipo de inconformidad con su físico... Un pudor, ¿no? Un pudor, nosotros también lo vamos a ver, y no les vamos a exigir que se desvistan a quienes no valga la pena hacer desvestir. Exacto. O sea que no va a haber necesidad ni de meter las barrigas para adentro, ni de repente no mostrar la parte posterior de las piernas para ocultar de repente alguna varis o alguna cosa así, porque si usted tiene cualquiera de esas cosas, nosotros no le vamos a pedir, no vamos a tener el mal gusto de pedirle que se desvista ante nuestros ojos. Tenemos a Warren en el teléfono, ¿es Gonzalo? Ah, bueno. Buenas noches, buenas tardes, noches, Warren. ¿Cómo le va, muchachos? ¿Bien? ¿Cómo está, Warren? Bien. Estoy acá en Las Grasas. ¡Upalala! ¿Se fue para allá al final? Sí, me vine porque había todo el tema que aquel con los proveedores que, por que eso, estaban sí. medios remolones. Uh-huh. Y bueno, le puedo decir que el lunes llegan las longanizas. ¡Upa! ¡Qué notición! ¿Sabe qué le voy a pedir, Warren? Sí. Que contrate de repente ahí con la gente, que pongan un pasacalle en la carretera. Bueno, para que la gente ya vaya sabiendo. Claro, un poco para hacer expectativa y para capitalizar también en la inversión que estamos haciendo en longaniza. Claro, no, lo que pasa es que yo me imagino, quien vuelve del este fin de semana, domingo de tarde, ve ese cartel, se dobla inmediatamente para la grasa. Exactamente, se desvía. Pensé que estaba también con el tema de la mutualista Monóculo, Warren, no sé si pudo hablar Monóculo, con el químico farmacéutico aquel. ¿El qué? Con el químico farmacéutico aquel. No, pero tenemos un problema que aparentemente es un problema administrativo a nivel del ministerio. ¿Qué pasa? Vio que está el plan de salud ese. Sí. Y bueno, parece que quedaríamos afuera. No, pero ¿por qué? ¿Cómo afuera? ¿Por qué? Y porque el gestor no nos anotó a tiempo. Ah, no, pero eso se arregla, guarda. No, que si ya tenemos casi todo, casi todo hecho. Bueno, ese es otro problema, el casi. Bueno, pero con un poquito de buena voluntad también. Claro, estas cosas de todas formas no las tenemos que decir al aire porque estamos haciendo perder un poco de credibilidad en este emprendimiento. Claro, lo que pasa es que justamente me hoy tuve una reunión con algunos de los técnicos que están analizando la propuesta. Uh-huh. Y me decían que el tema de usar una cocina como quirófano, claro, por más de que el mármol lo limpie bien con pulidor y todo eso, uh-huh, no está dentro de las buenas prácticas aprobadas por el propio ministerio y por la Organización Mundial de la Salud. Pero eso se arregla con una visita a Warren, ¿eh? Yo creo que si logramos convencer a alguna de las autoridades a que se den una vueltita por cualquiera de las cocinas de donde se va a operar y donde se va a hacer la sanación, ¿no?, posoperatoria, creo que se soluciona. Sí, lo que pasa es que yo justamente, otra de las causas por las que estoy en las grasas, es que estaba haciendo una inspección previa, porque yo los invité a los técnicos y ellos van a estar, uh-huh, completamente en forma gratuita, como invitación. Sí, uh-huh, de cortesía. De cortesía en las grasas antes de hacer la inspección. Ah, bueno, entonces ahí yo creo que podemos limar esas asperezas, ¿no? Claro, también otro problema que hallaron, que vamos a tener que resolver, es que en lo que vendría a ser la farmacia, sí, el armarito ese, sí, claro, los medicamentos no encontraron el principio activo de ninguno. Bueno, pero pero si no hay ninguno enfermo todavía, es que eso lo descubre el cuerpo, el principio activo. Sí, pero bueno, me combinaron amistosamente, digamos, a que adquiriéramos medicamentos, que los medicamentos marca Monóculo no van a andar. Y eso de habló con el tema de la caducidad, todo eso quedó arreglado, ¿no? Sí, podemos tener aparentemente una elasticidad en la caducidad, pero tienen que ser aprobados. O sea, yo ya tengo ya etiquetas para todos, ya con nueva fecha, ¿eh? Perfecto, eso no habría problema. Claro, el tema creo que acá lo que nosotros fallamos fue en la estrategia. Uh-huh. El hecho de hablarles antes y no mostrarle todo el emprendimiento. Cuando lo vean ahí, que se deslumbren ellos mismos por la atención, por el servicio, creo que todo esto va a quedar... Claro, lo que pasa que en realidad eso no lo marcamos nosotros, sino que es el protocolo de la habilitación. Claro. Eso lo manejan ellos. Entonces claro, tenemos esas cosas, pero bueno, está trancado, pero creo que lo vamos a poder destrancar. Creo que las grasas justamente va a oficiar de lubricante de este emprendimiento, ¿no? Justamente. Siempre está la posibilidad, Warren, de repente, para aceitar un poco más las relaciones, brindar algún atractivo extra en las grasas. Digo, si los técnicos son masculinos o hay femeninos. Ay, yo que ahora está, cada vez hay más mujeres, hay mezcla. Y bueno, Iván. Pero tenemos a Iván. Uh-huh. ¿Iván Pineda? No, yo le digo Iván Stroganov. Ah. El muchacho soviético. El que quedó del barco. Ah, el que escupe fuego. Exacto. Que de repente, qué sé yo, si de repente le escupe fuego y apaga velas, le digo. Impresionante. Sí, cuesta creerlo. Uno hasta que no lo ve, no lo cree. Bueno, no, que de repente les arrime la comida, una cosa así, a las técnicas, de repente como que empiezan a ver de qué se trata. O hablamos con Orpi directamente. Este hincapié más en lo humano que en lo técnico, Warren. Bueno, claro, que es lo nuestro. Es el enfoque que yo estoy tratando de darle, porque si le hacemos el enfoque en lo técnico, ya directamente nos dedicamos a otras cosas y no a, a la salud. Y no, y aparte no hacemos el diferencial, Warren. Claro, pero la idea es sí tener la, la parte humana cubierta. Eso es lo fundamental. Y de esta forma poder lograr, no solo, porque no es que nosotros seamos unos viles mercachifles, no, que queremos hacer enriquecernos con los enfermos. Todo lo contrario, lo que queremos hacer es hacer retroceder a la enfermedad. Exacto. Es que uno de los eslogans justamente de Mutualista Monóculo es: nosotros no curamos, usted se cura. Claro. Dar el marco humano, generar las defensas en el paciente por métodos alternativos de medicina, y que sea el paciente mismo que se cura. Si no se cura, bueno, es el paciente. Si no se cura, es terminal. La culpa la tiene el paciente, ¿no? Nosotros no nos podemos hacer responsables. Eso es una forma de evitar la tan mentada medicina defensiva, claro, en la cual el médico trata de protegerse siempre contra posibles demandas y todo. En el caso nuestro, no. La culpa ya de cualquier cosa que no se cure la tiene el paciente. Y además, sí, otra cosa que también tenemos que ajustar. Nosotros, no es un paciente. Puede ser un cliente o puede ser un amigo. Pero lo de paciente es como ya situar en una posición desventajosa a la persona. Sí, ya le estamos reconociendo la enfermedad. Claro, lo que pasa es que también hay algunos interesados que les gustó mucho la película El Paciente Inglés y claro, querían ver si podíamos hacer alguna recreación. Claro. Porque yo les comentaba la posibilidad de que fuera la Mutualista Monóculo la única mutualista temática. Podría ser. De eso tenemos que hablar. Yo ya lo comprometo, Warren, que desde ahí, desde las grasas mismo, se comunique con Mancebo para que ofrezca la decoración de El Paciente Inglés. Él va a estar al tanto de esto y de repente podemos hacer una recepción con los cortinados, con los tules que acostumbra a usar Mancebo, y nos da un marco apropiado para una aproximación al paciente. Claro, además todo ese tipo de circunstancias enmarca una posibilidad mayor de que las técnicas, que además como toda mujer son más receptivas a ese tipo de estética, nos aprueben finalmente el proyecto y esto empiece a caminar, ¿no? Exactamente, hay mucha expectativa también por parte de la gente. Le cuento, acaba de llegar un mensaje. Me ofrezco para servicio de emergencia, tengo un fitito, le saco el asiento de atrás y pondremos una camilla. Una camilla, no entiendo después. Cualquier cosa, avisen, así le pongo el piso. Nos dice el Salva que ya está alistándose para formar parte del personal. Claro, un mutualista. Personal que va a ser además honorario. Totalmente. Importante. Pero sí, totalmente. Sí. Digo, dignificar la salud por sí mismo. El juramento hipocrático. Tal cual. Eso es lo que nosotros estamos tratando de reivindicar. No es un negocio. Hay que cobrar gastos administrativos, nada más. Nada más, y esos gastos administrativos los administran los administradores. Y que somos nosotros. Que somos nosotros. Lógico. Los sanadores, como su nombre lo indica, son sanadores y a la vez que sanan a la persona que tiene un mal, aumentan su nivel de energía y van ganando. Exactamente, van ganando. Es más, pueden ser, no descartamos, porque no es una cosa, no está dentro del contrato, no descartamos que ese mismo sanador con la experiencia de Mutualista Monóculo en otra mutualista que son mercachifles, dicho con todas las palabras, puedan exigir un mejor pago. Un pago, en realidad. Sí, no sé, eso ya Lo que yo... A mí me gustaría más la exclusividad, ¿no? Porque si otra mutualista ofrece servicios similares en alguna forma a los de monóculo... No creo. No, pero si los mismos técnicos... aplican, dice usted. Claro, vio que alguna mutualista o algún servicio de emergencia en algún momento ha hecho publicidad publicando los nombres de los médicos que revisten en su servicio. Sí. Si alguna mutualista agarra y hace lo mismo y están todos nuestros sanadores, uh-huh. La gente va a decir, bueno, ¿cuál elijo, cuál no elijo? Ese diferencial que nosotros estaríamos marcando. Bueno, entonces podemos dejar abierto a que el paciente, si quiere entregarle dinero a quien lo sanó, ahí está. Eso es una cosa que me parece de elección. No, y le digo más, hay un hábito que es común y puede mantenerse, pienso yo, igual dentro de nuestra mutualista, que es la que muchas veces el paciente, en agradecimiento, a veces, bueno, en este caso le podría dejar una suerte de propina si viene por ahí la mano. Pero esa costumbre tan común de hacerle algún regalo al doctor, en este caso no sería exactamente el doctor, botella de whisky, un lindo buzo de lana en enero, cosas por el estilo, también puede hacerlo. Sí, yo lo dejaría, y creo que habría que explicitarlo, a un arreglo personal entre las partes. Consensual. Porque de poco le sirve... la botella de whisky a un exalcohólico. Claro. Que para uno piensa, qué regalo bárbaro, le regalé una botella de whisky, y al otro no le sirve más que para guardarla y esperar el momento de regalársela a la otra persona. También. En cambio, o reincidir. Por ahí, dos pares de media le venían mejor. Claro. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que tendríamos que dejarlo ya explicitado, de que los... como no va a haber haberes, el sanador no necesita, porque es parte de la filosofía, además de esto, por eso. Pero sí puede recibir una muestra de agradecimiento por parte del sanado, en la forma que ellos convengan mutuamente. Me parece perfecto. Joca dice, pregunto, ¿los profesionales son vocacionales o por dinero? No creo que sea lo último. Efectivamente son vocacionales, Joca. Los nuestros. Claro, estaba en lo cierto con la suposición. Sí, esto habla a las claras de la calidad humana de Monóculo, ¿no? Como una iniciativa que nosotros presentamos hoy al aire en un enero, que además es un mes muy difícil para llevar adelante este tipo de emprendimiento. Y en el que hay un conflicto de la salud. Exactamente. Además. Y como decimos, largamos en enero sin el gran aparataje publicitario, simplemente a escala de Monóculo, llegando a nuestra gente y apostando por la salud de ellos. Y ya la gente está respondiendo. Hay gente que se ofrece para desempeñar funciones, otros que preguntan, indudablemente preguntan porque se quieren amparar a esta liberación que va a haber ahora, se libera el corralito y la gente... está viendo las opciones. Claro. Claro. Y bueno, y yo confío, me resisto a no confiar en el público, en los uruguayos que van a optar por los mejores. Sin lugar a dudas. Y eso es Monóculo, indudablemente. Claro, pero además con lo que estamos ofreciendo de medicina absolutamente alternativa. Total. Nada de esa medicina dura. O la pseudo alternativa, que esa es la peor. Esa es la peor. La que es, supuestamente es, y uno... Después resulta que es lo mismo. Y uno escarba un poquito y dice, uy, y le salen con nombres de medicina, de todo tipo de cosas. Sale un título atrás. No. Acá eso sí está, hay que decírselo a la gente, ninguna persona que trabaje como sanador en Monóculo tiene un título universitario. No. No se trata de eso. No apuntamos a eso. Pero sí tienen títulos de academias humanistas. Claro. ¿Qué son? Por ejemplo, de Nueva Acrópolis. De Troisi. ¿Eh? De Troisi. De Máximo Troisi. Son muchas de la gente que va a trabajar con nosotros. Gente de MAPA. tema. Pero yo le decía de Nueva Acrópolis y de los que estudian los alquimistas y todo eso. De eso tenemos. Tenemos, por favor. Tenemos, sí. Atienden los lunes, miércoles y viernes. De verdad. Exacto. Exacto, no, y no, le decía a Máximo Troisi, que también está, es el propulsor de la ensalada más grande del mundo, también, y tiene una cátedra que la lleva adelante en el Ateneo. Nosotros también tenemos a técnicos de egresados del Ateneo que van a estar ofreciendo el soporte humano. Uh-huh. Esa es la diferencia. Sí, yo creo que ese es el diferencial más grande. La humanidad bien entendida empieza por casa. Exactamente. Por monóculos. Si precisan individuos masculinos, les envío a Alsalva. En dos horitas está ahí la bruja. Fíjese, la bruja está, se siente la necesidad de colaborar con la iniciativa de Monóculo, aún a riesgo de alejarlo de su hogar a su marido. ¿Y por qué será? Sí, yo no sé, no, solamente qué un gesto. Es curioso, ¿no? Porque es muy conocido lo que es la resistencia de las mujeres casadas a alejarse de su marido, a no ser que tengan alguna reserva. No sabemos, pero de todas formas habla muy bien de la bruja hasta el momento. Hasta el momento. Che, los administrativos también son honorarios, porque me parece que la emergencia debe estar representada en el directorio por ser un servicio estratégico. Lo dice el Salva, que tiempo atrás, mensajes atrás ofrecía, el justamente fitito. Hacer el fitito. Acá ya realmente mal a todos le encuentro al gato de los mensajes del Salva, porque se quiere prender de la tajada. Está buscando dinero. Se quiere prender de la tajada, me parece. No. La emergencia justamente es lo único que hace es trasladar a la persona. Como su propia palabra, el nombre lo dice. Claro, y después cuando lleguen al sanatorio, lo atenderán los sanadores adecuados. Seguro. O sea que lo único que le podemos aceptar a este hombre o a quien sea que haga ese traslado es la mitad de los gastos de combustible. Como mínimo. Como máximo. Está bien. La bruja también en la sala de chat, y recordamos a la gente que hay una sala de chat funcionando en este momento a través de www.monoculo.com, nos dice, ya lo decía Hipócrates, más importante que conocer la enfermedad que padece el paciente es conocer al paciente que padece la enfermedad. ¿Para qué estar ocupándose de la enfermedad cuando lo que se busca es la salud? Es clarito, ¿está? Clarito, clarito, clarito, clarito. Me gustaría. ¿Y la bruja no siente el llamado de la enfermería? No lo sé, pero la convocamos, ¿eh? Porque, yo qué sé, poner un enema, cosas así. Rápidas. Sacar un violín. Mm-hmm. Son cosas que realmente animan a un ser humano, ¿no? Y además se siente útil. Claro. Y eso es fundamental. Se Warren, tenemos. Que el pasaje de uno por la vida va dejando una huella. Aparte hay que decirle también que a las que hagan enfermería y a los, por supuesto, a las enfermeras y los enfermeras, una de la parte de repente engorrosa de su tarea es cuando tienen que bañar y ese tipo de cosas a los pacientes. En el caso de los nuestros, como no son exactamente camillas en donde están, sino son más bien como catres. Sí, o sillitas. O sillitas, en el caso de los que se pueden mantener, esa manguera. Sí. Entonces ni siquiera tienen que pasar por esa cuestión engorrosa de estar higienizando determinadas partes con esponjas y cosas por el estilo. No, acá un par de manguerazo y otra cosa, ¿no? Sí. No sé si alguno de ustedes recuerda una película, Los amantes de Point Neuf. Yo no. Sí, la recuerdo el título más que bueno, nada. Bueno, yo no la vi entera, era un plumazo francesa, pero era interesante porque recogían indigentes de las calles. Uh-huh. Y los obligaban a bañarse. Y lo hacían poniéndolos a los tipos contra una pared de azulejos. Uh-huh. Y tirándole agua con una manguera de alta presión. Claro. Creo que ese es un buen sistema para lograr el aseo de nuestros pacientes. Y además, y está muy bien la precisión que usted hace cuando dice alta presión. Eso con una esponjita no se limpia. No, no, no, no. Eso, no, no, no, no. Para despegar la bacteria del cuerpo hay que meter un chorro potente. Claro, sí, totalmente. Claro. Porque eso es lo que... Si no hay que estar... vio que estaron horas y horas alrededor de una herida, sacando las cascaritas y todo, con el manguerazo... Se limpia un edificio, Warren. Ahí, ¿sabe cómo le queda el cuerpo? También tenemos la posibilidad de... ¿La arena? De nado. Y sí, bueno, pero eso ya para la parte de cirugía estética, para de repente los lifting y... Para callosidad. Claro. Y además todo el tema de acné. También. Lo solucionamos con eso. Sí. Warren, tenemos una pausa, tenemos pausa de las 21 horas, estamos pasados unos... Bueno, yo ¿cuántos minutos? Voy a poner el pasacalle. Bueno. Y y después me pongo en contacto con el hombre que tenemos adentro ahí en el ministerio para que mueva las cosas en el fin de semana. Perfecto. Ahí va. Y así lo resolvemos. Y que bueno. Aproveche el fin de semana que está quieto. Bueno, muy bien, muy Warren. Bien. Un abrazo. Nos vemos. Salute. Hasta luego. Vamos a hacer la pausa, así que estamos pasados unos minutos y ya volvemos. Es que un emprendimiento monóculo realmente no se puede detener y es muy difícil detenerlo porque nos damos cuenta que le estamos dando forma a un proyecto, otro de los tantos proyectos, perdón, ambiciosos de monóculo. Vamos a la pausa y ya volvemos. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Continuamos, amigos, en Monóculo y tenemos a alguien en el teléfono. Indudablemente, a raíz de esta iniciativa de Monóculo, también los queremos escuchar, queremos saber su opinión. Buenas tardes, noches. Buenas tardes. ¿Quién habla? Una vecina de acá, cerca de usted. Bien. ¿De la Blanqueada? No sé, sí, sí. Bien. Muy bien. Y quería, no sé en qué momento pasarán a cobrarme. Ya me siento en deuda. ¿Usted se quiere anotar entonces? Con el emprendimiento, claro, ahí está. Bien. Porque antes de que surgiera eso, yo tuve por la radio, desde luego, ¿no? Lógico. Lógico. Desde el punto de vista que la palabra cura, hice una compra de un alimento pronto, acá en un supermercado vecino, y estaba espolvoreado con arena, digamos, porque no era sal, no era pimienta. Ajá. Y bueno, me senté a escucharlo como siempre y a comer, a disfrutar de la Es muy bueno para el diente, ¿sabe? Para los Exacto, dientes. Exacto, porque a mí no me gusta la playa por la arena. Claro. Entonces, se ve que, dice, bueno, como Mahoma, ¿no? Uno va a la playa, te llevamos la arena a tu casa. Claro. A tu boca, ¿no? Pero ¿sabe cómo le quedan de blanco? A tu propia dentadura. ¿Sabe cómo le quedan de blanco esos dientes? Quedaron divinos. Divinos. Después fue un pequeño buche así nomás, unas gargaritas. Y escupe un castillito. El cepillo, nena. Aparte vio como cuando en la arena de la playa, en la orillita, hace como castillitos con la arena mojada. Seguro. Pero es una cosa maravillosa. Entonces yo, en vez de salir como una tromba con el trozo de ave. Ajá. Al espiedo, le saqué la piel así, lo cuerié, digamos. Ajá. Y más o menos me lo fui empujando mientras escuchaba. Así que con la palabra esta, comí contenta. Claro. Me cayó estupendamente bien. No, va a ser la digestión. Toda esta arena. Uh-huh. Y además no sé la arena si era de agua salada o de agua dulce. Porque estaba totalmente esterilizado. Ahí está. Morirme no me morí. Bueno, así que desde el punto de vista físico... Perfecto. El emprendimiento está dando resultado. Y más que nada psicológico, ¿no? Porque... Y es lo que decimos nosotros, la persona se cura a sí misma. Ahí, exactamente. Eso me ocurrió a mí, quisiera dar mi testimonio, ¿no? Me parece perfecto. Le vamos a pedir su nombre, por favor. Cristina. Sí. Así que, no sé, el tema después... Por línea interna... Ya la sanación empezó el miércoles. Bueno. Así que pienso que además el evitarme la prisión, porque seguramente hubiera cometido de pronto algún algún desmán, un hecho de sangre, algo que podría llegar a complicar la cosa. Justamente para eso estamos nosotros, Cristina. Exacto. Así que, bueno, trataré de a mi círculo de amistades, comentarles lo sucedido y el emprendimiento, ¿no? ¿Sabe lo que puede hacer, Cristina? Sí. La convocamos. ¿Vio esas reuniones que se hacen de Tupperware? Ah, sí. Podría ser una reunión de mutualista monóculo también. Ahí está. Donde nosotros podemos mandar de repente un técnico que les hace una presentación de lo que es mutualista. Claro. Y en base a las... A mi testimonio, para empezar. Sus testimonios, sí, por sobre todas las cosas. Pero en base a la gente que logramos inscribir en la mutualista monóculo, ajá, usted va recibiendo bonificaciones en la cuota mensual. Ajá. Eso es otro de los muy convenientes. No, es que siempre es lo que decimos, esa escala humana. Emprendimiento, esa escala humana. Siempre humana en todo, claro, es total, digamos. Totalmente, ¿no? Integral. Cuerpo, mente, espíritu, todo. Todo. Tratamiento completo. Holístico. También holístico. También, o eólico también. También. Para ya que hay arena, que haya ola. Con las alternativas le entramos a todo. Perfecto. Un abrazo grandote. Un abrazo, Cristina. Quedo esperando el cobro. El cobrador va en esta semanita. Bueno, la semana que viene, perdón. Igual ya pueden cobrar por radio, porque sí. La palabra es así. Pero, por uno favor. Llama por teléfono, dice, me voy a abonar la cuota. Y ya está. Ya le digo más. A raíz de esta llamada le estamos dando la bonificación de los primeros 2 meses sin cargo. Ah, bueno. ¿Eh? ¿Qué me cuenta? Súper conveniente. ¿Valió? Recomiendo entonces que gente que le pongan arena al alimento. También puede ser. No hay problema. Un abrazo, muchachos. Un beso. Gracias, Cristina. Hasta luego. Amigos, sigue la gente participando de estas iniciativas. Y teníamos unos mensajes que llegaban hace minutos. Dice, no están muy equivocados. La mezcla de distintas disciplinas, en la mezcla, supongo, de distintas disciplinas, esto lo mandaba el profeta. No estamos equivocados, estamos muy seguros, esto no es una improvisación, esto tiene todo un estudio de años con respecto a la iniciativa que planteaba Warren de que la bruja asumiera la parte de enemas. Salva nos dice, no, la bruja siendo enemas es terrible, se los digo por experiencia propia. Un enema de la bruja y los pacientes quedan para tratamiento psiquiátrico. Y a raíz de esta iniciativa también veíamos a la bruja que dice en la sala de chat, ya tengo todo pronto para los enemas, vayan acomodando esos rectos. ¿Dónde están el suizo, Ana, Isabel, Nati, Valentina, Suzuki, Peggy, Deco, Fiasco, Chimbo y Judith? Los que pensábamos nosotros que ya tenían que estar anotados, ¿no? Sí. Pero hay que dar tiempo también, ¿eh? Sí, porque estos son de esas cuestiones que son contagiosas a medida que se van viendo y se van y armando. Boca a boca. Eso va caminando. Yo le digo una cosa, Flavio, y le hago cortito antes porque veo que va a seguir con algún mensaje. Pero como usted habló de mancebo, como mencionamos paralelamente el tema de los catres, como también estuvimos hablando de la importancia de la disposición de las cosas, le digo, por ejemplo, en los catres logramos ponerles a todos lona de playa. Ah, mucho más higiénico. Es más higiénico y aparte, le digo una cosa, si usted llega, porque el blanco, el color blanco en la gente... si bien en apariencia transmite la idea de pulcritud y higiene, yo le digo que le transmite un frío impresionante, sí, a nivel psicológico. Humano, claro. El blanco es la ausencia de color. Entonces, hay quienes dicen que es la suma de todos, pero lo cierto es que más allá de esas cuestiones cromáticas, el blanco, lo cierto es que es un espacio vacío. El blanco es algo, lo que uno, si se encuentra en una página en blanco, lo primero que tiende a hacer es alguna rayita para subsanar eso. La clínica monóculo, eso no es así. Los catres son con las telas playa sol. Claro. Con lindos estampados, con flores, alegría, con arabescos. Otra cosa. Otro concepto. Otra cosa. Joca saluda a la bruja y dice: es consecuente con el programa, tiene contrato. No tendría que dar idea. No tiene contrato la bruja, y tampoco le decimos de acá que no es consecuente, sino que es obsecuente. Uh-huh. Es parte del plan que tiene Monóculo de obsecuencia de vida. Bueno, la bruja lo ha adoptado y está muy bien. ¿Y es una persona feliz? Exactamente. Qué falta fácil. Pasar algún tiempo más. Falta pasar algún tiempo más. Esto lo dice el profeta. No me quedó claro. Son frases místicas lo que pasa. Claro. Hay que... Debe ser eso. Isa dice: me perdí una hora de programa. ¿Para qué me tenía que anotar? Perdón, los quiero, dice Isa. No, Isa, es muy fácil y vamos a repetirlo. Se tiene que anotar. Y bueno, la bruja, antes de contestarle a Isa, la bruja nos dice: escucho Monóculo por prescripción médica. Esto lo dice en la sala de chat. Ahora también la bruja indudablemente va a entrar en la mutualista Monóculo, y ahí veremos si es lo mejor escucharlo, si tiene que escucharlo una sola vez por día, si tiene que escuchar las grabaciones, si tiene que escuchar dos veces el mismo programa, si tiene que empezar a repasar programas anteriores. Uh-huh. Eso lo vamos a saber más adelante. Eso surge en la entrevista propia con el amigo. Con el cliente o con el amigo. Mate y mate, porque aparte también eso hay que tenerlo en cuenta. Digo, ahí el encuentro, usted llega a hablar con el profesional. El amigo, porque no es un profesional, hay que decir la verdad. Es un humano que está del otro lado, que lo recibe de repente si hace calor en musculosa y bermuda, chancleta, o descalzo en algún caso, si lo cree necesario. Si coincidió que es el día que pasó la señora que limpia, descalzo puede estar. Entonces de repente ahí, entre mate y mate, al que le gusta la cerveza puede arrimar una cervecita y comparte con el profesional. Y muchas veces, mire que ni siquiera, acuérdese lo que le digo, ni siquiera vamos a necesitar pasar a la parte de los instrumentos. Casi no se toca. Mire, debe haber un 60% de los consultantes a las mutualistas habituales, uh-huh, que no padecen absolutamente ninguna enfermedad, sino que sufren de una suerte de inseguridad o algo relativo a la... son hipocondríacos, sienten que están... Quieren hablar con alguien. Entonces, mucho de esto va a sanar sin recurrir a medicamentos, análisis, internación, una simple charla, una oreja que lo escuche, alguien que realmente... Se interiorice, no que mire el reloj y diga, ay, que le dé la razón. Se come la cese cuando me viene a hablar y tengo que explicarle cuestiones técnicas. Acá no, porque el que lo atiende también habla el mismo idioma. Entonces, entre cervecita y cervecita, vinito y vinito, porque en las heladeras hay de todo. Sí. Entonces, como mate, digo, no tiene por qué ser siempre alcohol, lo que usted prefiera. Hay una picadita. Y bueno, y vamos a ver cómo solucionamos de a poco. Se va a arreglar. Lo que le decimos a Isa, no se tiene que anotar, pero le recomendamos que sí lo haga, es para la mutualista Monóculo. Exacto. Repetimos, para la gente que acaba de engancharse en el programa, a raíz de la liberación del corralito de las mutualistas, nosotros nos vemos obligados, como uh-huh, integrantes de esta sociedad, a llevar adelante un emprendimiento en otro concepto, pero ofreciendo de repente más. No con profesionales, no con técnicos, no, nada de eso. Todo eso quedó atrás. Eso lo ofrecen otros. Sí, ya está quien ofrece. Sanadores, eso. Amigos, un lugar para charlar. Si no hay más remedio, algún yuyo se le puede recomendar, uh-huh, de repente. ¿Cómo no? En fin, alternativo totalmente a la fría medicina que se está ejerciendo en nuestro país. Esa es nuestra apuesta. Ajá. Para con ustedes. Una pregunta, ¿estás seguro de prolongar la vida? Si fuera así, ¿no debería de cobrar más o sería filantrópico la iniciativa de la mutualista Monóculo? Esto lo pregunta Joca. No, Joca, si nosotros prolongamos la vida, lo que estamos logrando es que la gente pague más meses. Claro. Entonces ya estamos ganando. Es redituable. Ya estamos ganando. Es redituable. No nos sirve a nosotros que el paciente... Se despiante rápido. No, si vemos que está para piantar, ahí de repente... Ahí lo derivamos. Lo derivamos inmediatamente. Y además otra cosa, no hay por qué... Uno dice, bueno, yo me voy a cambiar de mutualista y voy a ser de mutualista Monóculo. En el caso de que uno tenga una desconformidad con la mutualista que lo asiste, está muy bien que haya otra opción. Pero usted puede ser socio también de mutualista Monóculo. Uh-huh. Puede tener otra mutualista y también puede ser de mutualista Monóculo. Es que es un concepto diferente. ¿Eh? Es un concepto diferente dentro de lo que existe en el mercado. Hay que cambiar la mente. Dice Isa, me salvan de la cirugía que me quieren hacer en una semana o dos. Si es así, ya estoy pagando. Ya está pagando, entonces nosotros no operamos. Consideramos que las operaciones son una agresión y la gente no tiene por qué vivir eso. Ana nos manda un mensaje, dice, hola chiquilines, ¿en la mutualista Monóculo se realizan cirugías estéticas? No, Ana, nosotros estamos... en contra del quirófano. Algún caso, alguna pequeña cirugía sí se puede hacer. Si de repente es mínima, sí la podemos hacer. Hay que ver, eso es toda la tarea de coordinación. Lo que sí podemos hacer es moldear. También, sí. Sí. Eso sí, porque de repente hay... Eso también es otro concepto de la cuestión. También en la medicina clásica o la que conocemos todos habitualmente, el médico cirujano estético muchas veces, pudiendo solucionar de otra forma determinadas malformaciones, recurre al bisturí, a la silicona o a la lija o al torno para pulir algún hueso, cuando de repente eso se puede lograr a puro amase. Totalmente, sin invadir. Eso es lo que sin nosotros invadir, vamos a tratar mínimamente. O invadiendo mínimamente. Claro, se puede hacer. Lograr. Hay muchas cosas que depende también del apoyo que recibamos de parte de todos ustedes, esta iniciativa de que tenga éxito. Alargan solo la vida, porque si alargan otras cosas, yo los estoy recomendando. Nos dice Isa, hay que ver. Y hay casos que se podría de repente, pero hay casos que son difíciles, ¿no? También, me ofrezco para coordinar el área de estética y belleza integral de Mutualista Monóculo. La garantía soy yo misma. Todas y todos pueden verse también como Peggy Sánchez. Peggy Sánchez también se suma al plantel de profesionales que va a estar... desempeñando funciones, y lo pueden ver, la imagen de Peggy Sánchez si ingresan al club de fans de Monóculo, que está en Facebook, y ahí pueden acceder a una cantidad de galerías de fotos. Exactamente, hay una cantidad de gente que está también a través de esa red social siendo parte de Monóculo y participando activamente. Eso lo pueden ver en la página de inicio de Monóculo, más abajo del póster de las Grasas Resort, hay un link que los lleva directamente al club de fans. Eso es para la gente que tenga una cuenta de Facebook. Si no, la pueden hacer en forma rápida y sencilla, y integrar también el club de fans de Monóculo y bueno, intercambiar entre la gente. Ajá. Cosa que se realiza habitualmente, intercambios. Nosotros muchas veces no mencionamos el club de fans porque justamente como que la obligación es ser usuario de Facebook, pero bueno, una vez que uno es, cosa que es muy fácil, ahí hay otro espectro de cosas que también se ofrecen en Monóculo, además de monóculo.com. También está el espacio en Facebook. Hay algunas páginas que están directamente vinculadas con monóculo como la de página de Juana Baeza, uh-huh. una artista exclusiva de monóculo, y una página de TV Rec que todavía no la hemos promocionado en el espacio de Facebook, pero ya la estamos construyendo. Pero bueno, de eso, de internet va a haber mucho, y va a haber muchas novedades a partir de el regreso de Monóculo luego de esta pausa que nos tomamos durante el mes de febrero. Y llegan mensajes y más mensajes. ¿Cuánta gente que se quiere anotar en la mutualista de uno u otro lado, Olivier Flavio? Pero si prolongan la vida, no tendrían capacidad para tanto. Querer no es poder, dice Joca. Por favor, Joca, eso es un disparate. Joca está tratando de sabotear este emprendimiento planteando trabas. Si nosotros alargamos la vida, cobramos más cuotas. Si cobramos más cuotas, ampliamos nuestras instalaciones. Me cuesta creer que sea uruguayo, Joca, con ese punto de vista negativo. El profeta, sin embargo, por la propositiva, dice: los diagnósticos se pueden hacer a distancia, sin agresión física, se los demostraré, el profeta, y lo firma este mensaje, ¿no? Muchas cosas. Esto de todas formas vamos a esto tiene que evolucionar, Flavio. Esto evoluciona. Lo que sí podemos decir que es un éxito. Porque fue planteado así, de buenas a primeras, y ya estamos recibiendo las repercusiones de esta iniciativa. Pido turno con una psicoanalista de la Mutual Monóculo, preferentemente con instintos salvajes. Honorarios a convenir, nos lo manda este mensaje Jesús. Ya está agendado entonces Jesús para... No va a ser psicoanalista. No. Va a ser una persona que es capaz de escucharlo y a sentir con la cabeza. Tenemos a nuestra propia María Magdalena, Jesús. Si moldean cerebros, debemos informar al Palacio Legislativo en forma urgente, nos dice Ana, que siempre nos escribe. Nosotros ya le decimos a Ana, no hemos lanzado la campaña publicitaria con toda la fuerza. No, ni hablar. Estamos simplemente presentando la idea, compartiéndola con ustedes. Consideramos que ustedes debían ser los primeros en enterarse uh-huh. de esta iniciativa, y a partir de esto y el apoyo que estamos obteniendo, creo que es momento de hacer un lanzamiento sí ya más general. Pero claro, hay que primero lograr la habilitación. Esas trabas que hay ahí, hay de último momento que nos están impidiendo satisfacer toda esta demanda de los oyentes. De pedido, sí. Y sabe qué, Flavio, también los gurises que van a hacer el spot publicitario, que van a esos que aparecen haciendo la rueda de carro, todo eso, de repente todavía están recién ensayando esas cosas. Durango está difícil, pero pero de un momento a otro ya vamos a poder compartirlo con todos ustedes. Por favor. Amigos, vamos a una pausa. Ya me voy a retirar, Mario. Quizás me quede una... No me da el tiempo. ¿Sabes lo que me parece que le voy a hacer la última media hora, Flavio? Vamos a hacer un poco de música de viernes. Está bien, me parece. ¿Te parece bien? Música de fin de semana. ¿Le parece? Me parece apropiado. Perfecto. Y además una música que sea apropiada para ir pensando... En la salud. En la salud ideal. Precisamente. Amigos, nos reencontramos el próximo lunes a las 20 horas en la última semana previa al receso de Monóculo en febrero y parte de marzo. Mario, ¿nos encontramos el lunes? No me acuerdo. Efectivamente, Flavio. Quizá el miércoles no nos podamos encontrar. Está muy bien. Bueno, Gonzalo, gracias. Bueno, lo dejo acá con Mario. Cuídelo, por favor, Ya estamos así. Amigos, nada más. De mi parte, hasta el lunes. Quedan ustedes con la última media hora. La última media hora, la hora musical. La música del verano. Hágalo en ese. La música sana, la música que querés oír. Acá en Monóculo. Ahí. ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. Amigos, buenas noches a todos. Efectivamente, comienza Monóculo, como recién escuchábamos. Y antes de arrancar el programa, recibí a Flavio un mensaje de texto de Joca aclarando un poco su postura. No pretendía sabotear, por supuesto, nuestras ideas, sino aportar un poco más. A todos debo decirles que si quieren seguir mandando mensajes de texto, háganlo, porque Flavio va a reenviar esos mensajes que ustedes les hagan llegar acá a la mesa, así que algo de ello nos vamos a enterar. Como les decía, música de verano, viernes de enero, ideal para la salud, ya que estábamos hablando del emprendimiento de la clínica Monóculo, de la mutualista Monóculo, una mutualista pro-humanista. Y creo que la música tiene mucho que ver con eso de la terapia, porque acá también eso es importante decir, junto con esos mates, con esas cervezas, con esas charlas interminables que de repente se pueden dar con cualquiera de nuestros consultantes, la música por supuesto va a estar presente. Va a haber unos bongó, va a haber un birimbao, va a haber unas tumbadoras, guitarras, en fin, la posibilidad de compartir un poco de música con los amigos va a estar presente. También no le pude plantear a Flavio una idea que tenía, pero bueno, se las transmito a ustedes, y es la posibilidad de incluso no hacer esas consultas individuales, no ir de repente solo a plantear la consulta al terapeuta amigo, sino de repente aquellas personas que sienten de repente un poquito de timidez, que necesitan irse soltando de a poco para realmente llegar a plantear cuál es el problema central, porque hay que tener en cuenta que muchas veces los profesionales, los médicos, como los conocemos habitualmente, a los que cualquiera de nosotros hemos ido hasta ahora, lo que pretenden es una cosa rápida, y pretenden muchas veces que uno mismo le diagnostique la enfermedad que tiene, cuando en realidad uno va pretendiendo que le digan a uno qué es lo que padece. El médico, de repente, para simplificarle la tarea, pretende que uno más o menos vaya y le diga: mire, doctor, yo creo que lo que tengo ahora es un empuje de hernia hiatal, por ejemplo, o un empuje fuerte de gastritis. Eso le simplifica tremendamente la tarea al profesional, porque ya sin más, ni sin necesidad ninguna de ocultarlo, le puede recetar el medicamento que para ello existe. Eso en la mutualista Monóculo no ocurre. El paciente se presenta, charla, y ahí es que esa persona que va a estar del otro lado, capacitada para atender la cuestión humana, va a tener que descubrir realmente cuál es el verdadero problema. Y el verdadero problema muchas veces van a ser más de la parte psicológica, más de lo emocional, que de lo propiamente biológico. Bueno, para todo este tipo de ayuda que de repente la gente necesite, en algún caso no es necesario recurrir solo al consultorio, ni tampoco molestar a un familiar. Simplemente, de repente, usted se encuentra con alguien en el hallcito. En realidad es un palier chiquito que tenemos preparado por el momento, al que le estamos cambiando todo el parque. En este sentido, es realmente casi lujoso, les podría decir. Pero bueno, ahí de repente usted se encuentra con alguien que va a consultar. Ahí ya el ambiente es más descontracturado, entonces probablemente la charla nazca con más naturalidad, y ya no ronden los temas de que hace tanto que estoy esperando, o que qué disparate que este médico demora 15, 20 minutos, o que siempre llega tarde. En fin, los temas que habitualmente uno escucha por los corredores de cualquier mutualista. Esto es una cuestión más de amigos, entonces muchas veces de repente dice, che, ¿qué te parece si por ahí entramos juntos y vamos conversando un poco con esta persona tan simpática que nos está deseosa de esperarnos? Pero bueno, como lo prometido es deuda, amigos, y habíamos hablado y prometido una última media hora de música de verano, música saludable, música con buenos mensajes, que proactiva y propositiva, una manera de comprobar esto es compartir el siguiente tema musical de la mano de Gonzalo, que ya se los larga. Bueno, amigos, escuchábamos un poquito de música de viernes, entonces, según lo prometido, viernes de verano, viernes de enero, para todos aquellos que están disfrutando de la noche por afuera, ideal para quienes estamos en la capital también. Flavio, la verdad, no me ha reenviado absolutamente ningún mensaje, cosa que me hace pensar en dos alternativas. La primera es que ustedes han quedado un poco perezosos en materia de deditos. Y la segunda, esa es la que menos creo que sea probable, debo confesarles. La que sí creo que pueda ser probable es la de que la lluvia de elogios haya sido tan estrepitosa en su celular que de repente le dé cierto temor reenviármelo, porque así como que uno de repente como que cobra como ciertas ínfulas. Tanto es así que debo confesarles a todos quienes están escuchando que nuevamente ocupo la silla presidencial de aquí de la 1410 AM Libre, radio de periodistas, en este caso a partir de las 9:30, de periodista y de operador. Pero bueno, realmente me siento muy cómodo en esta silla, le digo. Tanto es así que para la clínica monóculo me parece que tanto a Warren como a Flavio de repente voy a tener que hacerles un replanteo de, no le voy a decir de las ganancias, pero sí de repente de la orquestación, o por lo menos de la toma de personal, hacer el análisis para tomar a la gente idónea. Me estoy sintiendo malentonado. Pero bueno, podemos continuar con otro tema musical. Gonzalo me da el ok, como diciendo, cuando usted quiera, haga lo que quiera, que yo le respondo. Así que, Gonzalo, se lo prometimos a la gente, no la podemos dejar con las ganas, así que siga esto. Legalícenla, legalícenla, legalícenla. Llevarte si robas. No, Gonzalo, espera un minutito. Eso sí, esto... Yo sabía que me iba a dar problemas estas cuestiones porque yo estaba en el baño y... ¿Sabes cuando arrancó? Fue cuando arrancó ese tonito medio así, traca, medio reggae, ya lo veía que podía venir torcido. Le pido disculpas a toda la audiencia, realmente este tema se coló. A mí, debo confesarles, para todos aquellos que no lo saben, hay muchos que sí, saben mi situación marital. Yo provengo de una familia patricia del Uruguay, pero estoy casado con una persona encantadora desde el punto humano, pero como que de repente es un poco permisiva en algunos sentidos. Y bueno, nosotros tenemos dos hijos maravillosos que son Gregorio y Augusto. Y resulta que, bueno, Paula me insistió. Yo los quería meter en el jardín de infantes militar a los chiquilines para que hicieran carácter. Pero Paula, que es un poquito más blanda, la verdad, en ese sentido. Perdóname, Paula, si me estás escuchando. Pero a la prueba está, ella insiste en mandar a los chiquilines a esa suerte de jardines de infantes donde hacen actividades de recreación, donde en vez de repente tener a los chiquilines corriendo y preocupados porque ejerciten su físico y sean hombres de bien y rectos y forjen carácter, de repente se meten a recortar papelitos, a hacer cositas con papel crepé, interpretan obras teatrales, hacen toda esa suerte de cosas con las que yo estoy totalmente en desacuerdo. Y a la vista está, Paula con muy buena fe aceptó un cassette que le dio el profesor de didáctica de estos chiquilines. Imagínense cómo es la cosa. Y de buena fe lo trajimos acá. Pero bueno, les pido disculpas a ustedes como oyentes y exhorto a través de este medio a Paula y le digo: Paula, mirá dónde estamos educando a los chiquilines, el papelón que me hacen pasar. Así que siendo 10 menos 6 minutos de la noche, una cosa así, le voy a pedir a Gonzalo que ponga algo de mi cassette, el que traje yo, el que dice música en inglés. Es lo que se acuerda que pusimos ahí en el pasacasetero. Y eso sí, está como debe ser, con la censura previa que todos necesitamos para que esta suerte de disparate que se pueden escuchar a veces por la radio no lleguen a oídos sanos, a oídos de orientales al fin. Así que Gonzalo, por favor, ahora sí, ponga la música que debimos haber escuchado desde un principio. Un saludo muy grande a todos. We'll be right back. Amigos, nos mandan saludos de Punta del Este, de La Paloma, de La Pedrera, y ahora sí, gente sana, esta es la música que no deja la cabeza hueca como estaba, como la música que escuchábamos antes, música para gente enferma. Ya nos estamos despidiendo en este programa de viernes. Debo decirles que le debo agradecer a La Bruja, que le mandó un mensaje a Flavio, que dice lo siguiente. Flavio, si no reenvía los mensajes, me va a ver obligada a llamar y colaborar con el serrucho de Mario. Le agradezco, Bruja. Este mensaje lo intimidó al punto que se vio obligado a cumplir con la promesa que había hecho al aire de reenviarme los mensajes al celular. Este mensaje llegó. Bruja, no va a ser necesario que colabore hoy con el serrucho porque ya estamos al fin del programa, pero no lo guarde. No lo guarde. Eso sí, es un pedido que le hago íntimamente. Bueno, amigos, estamos en el final del programa de hoy. Un saludo a todos. Gracias a todos los que se comunicaron. Gracias a Gonzalo en la mesa. Y a partir de este momento van a quedar en compañía de Carnaval del Futuro. Nosotros nos encontraremos el lunes a las 8 de la noche para iniciar una nueva semana junto a ustedes y junto a Monóculo. Un abrazo muy grande, un gusto haber estado con ustedes y nos vemos la semana que viene. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para hacer cada día un poquito mejor. La despedida no es...